Miércoles 8 de marzo. No será así entre vosotros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Podemos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El relato evangélico de hoy nos narra el tercer anuncio de la pasión y la petición de la madre de los Zebedeos sobre los primeros puestos para sus hijos, así como todo lo que desencadena. Y esto lanza un aldabonazo a nuestras relaciones comunitarias. Tras la indignación de los otros discípulos por la petición de la madre de Santiago y Juan, Jesús presenta dos posibles alternativas de conducta. Una, negativa, la de los gobernantes y poderosos, y otra, positiva, la del mismo Maestro. Entre ambos modelos, Jesús exhorta a sus discípulos sobre cómo ha de ser su comportamiento, subrayando la contraposición al primero de ellos. No será así entre vosotros. Jesús propone dos iconos para presentar el modelo en las relaciones entre los discípulos. El primero, el servidor, en antítesis al grande. Era el que hacía el servicio de las mesas fundamentalmente. Y el segundo, el esclavo, en contraste al primero. Era aquel que no se pertenecía a sí mismo, sino que pertenecía a otros. Con ello contrapone la estructura de dominación propia del mundo y la estructura de servicio propia de sus seguidores. Jesús está planteando a su comunidad una reorientación de los valores y los modelos de comportamiento respecto a la praxis de las estructuras sociopolíticas. Ambos términos, servidor y esclavo, han de dinamizar las relaciones entre los discípulos. Estos generan un tipo de relaciones comunitarias en las que no existe la subordinación de unos a otros, ni siquiera ante los líderes. La idea cristiana del servicio representa un cambio de valores efectuados por el Señor Jesús, que ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La palabra de hoy nos interroga sobre cómo son nuestras relaciones comunitarias. ¿Están en la clave de los grandes y los poderosos o responden a los iconos propuestos por Jesús de servidor y esclavo? Hoy, Día de la Mujer, nuestro interrogante no puede dejar de tener presente cuál es su lugar en la Iglesia y cómo se dinamizan las relaciones varón-mujer dentro de la comunidad eclesial. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.